la magia volverá. 106. Tu radio. You expect, but you're not coming home with me tonight. You expect, but should I call them home with me tonight? You just wanna test. Estamos escuchando a Charlie Puth aquí en la 106. Esto se llama Attention. Attention, please. Como decía el amigo Juan. Bueno, acá los quiero la italiana, dice Sebastián de 25. También está Nicolás participando. Está Jonathan. Me encanta el programa, Jonathan. También está Lucía de Cazón. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Hace algunos años hablamos de algo bastante parecido de lo que se está hablando ahora, ¿no? Hicieron un estudio realmente muy interesante. ¿Cuántos pasos hay que caminar cuando uno sale a caminar? Bueno, hace un tiempo habían llegado a la conclusión de que 10.000 pasos era lo óptimo. Pero un estudio reciente realizado en Escocia lo amplía a 15.000 pasos diarios. ¿No es como mucho 15.000 pasos diarios? Hace más de medio siglo, en 1965, el médico japonés Yoshiro Atano calculó que para gozar de una salud de hierro había que caminar 10.000 pasos al día. Fíjate tú. Entre 7 y 8 kilómetros según la longitud de la zancada. El facultativo nipón, que apuntaba, además de prevenir dolencias cardiovasculares, se quemaban el 20% de las calorías que ingeríamos diariamente. Caminando 10.000 pasos, 20% de las calorías. Una recomendación que incluso la Organización Mundial de la Salud, el Centro Estadounidense para el Control de Enfermedades o la American Heart Foundation hicieron suya y que incluyeron como objetivo de muchas aplicaciones y medidores electrónicos. Pero bueno, un estudio británico, 20 años antes que el japonés, llamó por primera vez la atención sobre la necesidad de moverse. Así que descubrieron que los cobradores de los autobuses londinenses, que debían desplazarse por los pasillos, sufrían menos dolencias cardíacas que los conductores. Es como que el guarda, ¿no? Tenían menos problemas cardíacos que los conductores. Bueno, hicieron el estudio, el paradigma de los 10.000 pasos y la moda actual, que se llama Power Walking, que defiende las virtudes del paseo a buen ritmo. ¿Son suficientes 10.000? ¿Tiene fundamento? Bueno, parece que hay que llegar a los 15.000, no sé a quién se le ocurrió, hay que llegar a los 15.000 porque hicieron un estudio sobre los carteros escoceses que suelen recorrer todo el correo a pie. Acá los carteros andan en moto, allá andan a pie y recorren 15.000 pasos por día, algo más de 11 kilómetros. Tienen índice de masa corporal normal, relación cintura-cadera saludable y metabolismo con niveles de colesterol y glucosa incluidos, generalmente modélicos, o sea, modelos. Así que 15.000 pasos por día es como mucho. Hay que hacer los deberes. De una sola vez parece que hay que hacer los 15.000 pasos a un ritmo rápido, unos 6 kilómetros y medio por hora. El reto se supera en apenas 2 horas. ¿Te llevo a caminar 6.000, 10.000, 15.000 pasos por día? Está como loco esto, ¿eh? Otra alternativa es hacerlo por partes, media hora antes de ir a trabajar, en pequeños descansos de 10 minutos, sin estarnos quietos, y otra caminata para volver a casa. Bueno, 15.000 pasos por día es el nuevo paradigma. Déjame con... El japonés lo dijo, por algo es. Déjame con el ponja. Exactamente. Por Dios, 15.000 pasos por día, es mucho, ¿o no? Yo no entiendo demasiado. Por ahí me podés dar una mano, vos que te dedicas al fitness. ¿Quién camina 15.000? ¿Tenemos algún oyente que camine 15.000 pasos por día? No es mucho. Buen día, Carlos, quiero la italiana. ¿Te caminas 15.000 pasos por día y te comes, te clavas una gran italiana después? Que tengan todos un bonito día, dice Jorgelina de 25 de mayo. Que fue al descanso hace poquito, Jorgelina, ¿eh? Exactamente. Tenés que caminar 150.000 pasos después del descanso, ¿no? Vamos a la pausa. Estamos en las 10 y 16 con esta temperatura de 9 grados y un poquito de viento del sudeste a 10 kilómetros por hora. ¿Cómo está la presión ahora? Muy arriba, por suerte, 1023.1 milibares. Qué solcito espectacular que estamos viviendo y está entrando por la puerta, por la ventana, ¿eh? Ahí está.

Me encanta ese recuerdo de hit, ¿eh? La calle es su lugar. Estamos en las 10:26. Hacía rato que no recuerdo que Google se haya unido a una empresa de ropa como lo hizo esta vez. Por ahí lo ha hecho, pero yo no lo recuerdo. Se unieron Google y Levi's para lanzar una campera inteligente. Una campera como cualquier otra, dicen ellos, pero con funciones especiales que aparentemente van a hacer el día más fácil del que la use, ¿no? Va a salir a la venta hoy en Estados Unidos. Mirá vos, tiene 15 hilos en la manga izquierda que mediante Bluetooth se pueden conectar con un celular y ofrecen varias funciones. O sea, manejas el celular con la campera, ¿no? La podés lavar, le retiras la etiqueta, es duradera, está diseñada para ser cómoda. Bien, un buen chivo que han hecho la gente de Google y la gente de Levi's, precisamente. Y manejas todo desde ahí, desde la campera. Cualquier cosa que pueda tener Bluetooth, la manejas desde la campera. La campera Levi's Google funciona con una batería, tiene una autonomía según ellos de unos días y el dispositivo Bluetooth se saca fácilmente para ser recargado por USB. Mirá vos, ¿eh? Funciona con Android 6.1 posterior y iPhone 6 y posterior con iOS 10 o iOS 11. Está en Estados Unidos y vale un monedín allá. Acá debe costar casi el doble. $350, ¿vale? Es una campera de jean. Exactamente. $350, ¿vale? ¿Cuánta guita es $350? 3.600, 4.600, casi 6 lucas. Una camperita de... una campera de jean. 6 lucas. Bueno, ¿qué va a ser? Parece que está teniendo ya muchos adeptos, ¿eh? Que se van a comprar esta nueva campera de Levi's y Google. Ya nos estamos preparando para el fin de... Hoy es el codito de la semana. Estamos en este miércoles 27 de septiembre. Ya se está preparando para llegar al Pocas Plumas el grupo Pachacama. ¿Así? ¿Ah, Pachacama de Alberti. Con muy buen folclore. Y yo sé que te lo está pidiendo tu hijo desde hace rato. ¿Y sabes dónde está? Está en Compumax. Tiene el Pro Evolution Soccer 2018 para Play 4. También el FIFA 2018 para Play 3 y Play 4. Ya están en Compumax y hay edición limitada de esto, ¿eh? No hay muchos. Así que ya podés ir reservando el tuyo porque se agotan. Llamalo a Tomás. No es mucho de atender el teléfono, Tommy, pero porque está muy ocupado siempre con gente, con mucho laburo, pero llámalo. 455000 es el teléfono de Compumax y si no te pegas una vuelta, está ahí haciendo cruz con el Banco Provincia sobre la Belgrano. Pegadito a lo que era la ferretería. Hablando de la ferretería, qué deteriorado que está el edificio y qué deteriorado está el cerco ese de chapa que cualquier momento se cae a pedazos, ¿no? No, es tremendo, está complicado el tema. No está muy... Viste, Saladillo, que estamos haciendo la plaza nueva, por todos lados te das una vuelta y están arreglando las veredas, están arreglando el asfalto, el bacheo, asfaltando. Y a solo 80, 90 metros de la plaza tenemos esa porquería ahí, eso que está horrible, ese edificio que fue prendido fuego, que tiene, no sé si cumplirá con alguna norma de seguridad, el cerco ese que tiene toda la vuelta, interrumpe precisamente al caminante, al que va caminando, al peatón le interrumpe la caminata, porque prácticamente te tenés que ir a la calle cuando venís caminando por la avenida Belgrano y llegás a la esquina de Belgrano y ahí la calle Mitre, Belgrano y Mitre, tenés que desviarte porque está este cerco que para nada es seguro por allí. He visto que en algún punto están las chapas medio a caerse también, así que seguramente es un algo pendiente que tiene la municipalidad para tratar de solucionar, ¿no? Esta cuestión. Este afeamiento que tiene, pues está todo lindo, viste, hay un lindo clima de que va para adelante el pueblo, pero ese sector es como que tiene puesta la marcha atrás, atrasa bastante, bastante fea hasta la esquina

Estamos escuchando a Alex Sensation y Ozuna, que también están en el top 100, Y Manu Ginóbili, que se metió en el YouTube para seguir facturando. Tremendo, Manu, lo que va a facturar con YouTube. Se metió a YouTuber, exactamente, Manu Ginóbili. El bahiense compartió su primer video manejando hacia el entrenamiento de los Spurs. Evidentemente allá no es como acá, ¿no? Se puede manejar mientras se usa el celular, seguramente. Ahí va manejando su camioneta. Buenas. Ahí está, mirá, escuchá. Estoy rumbo al primer día de entrenamientos oficial de la temporada 2017-2018. Si después lo querés ver, por supuesto, está en la 106.com, ¿no? ¿Qué hago acá? No lo sé. ¿Qué hago acá? No lo sé. Así que estoy muy entusiasmado, con ganas de arrancar, con ganas de ver dónde estoy, en qué forma física estoy comparado con mis compañeros. Los compañeros de 20 años, dice, ¿no? 20 añeros. Pero contento. Ahí está. Bueno, el video completo lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. Así que YouTuber ahora es Manu Ginóbili. Exactamente, tiene el canal, por supuesto, de Manu Ginóbili. Se llama Manu Ginóbili. Exactamente. Y después te voy a estar contando cómo hacen para vender entradas en los sitios de venta tipo Mercado Libre, pues está prohibida la reventa. Le encontraron la vuelta, el insólito método para vender las entradas y que sea legal. Nos quedamos con Life is Life. Opus en la 106 a las 10:43. Seguro que tenés frío, ¿no? 10 grados hace. La sensación térmica 4, 23 kilómetros por hora el viento. Vamos a ver si nos movemos un poquito con Opus. Vale.

Tremendazo, ¿no? Recuerdo impresionante de Rod Stewart. A 2 minutos nada más de las 11 de la mañana. Esto se llama Tu Canción. Qué lindo. Recuerdo a Rod Stewart de los 80s. Fines de los 70, principios de los 80s, aquí en la radio. Y a vos que te gustan las selfies, y dale con las selfies, y las subís a Instagram. Y la subís a Twitter, y la subís a Facebook, y le metes selfie. Bueno, tengo una noticia para vos. Exactamente. Se vienen las selfies en 3D. Mira vos. Veremos cuándo va a estar la app disponible. La reconstrucción facial en 3D es posible a través de una selfie. Exactamente. Selfie 3D. Ya más de 400.000 usuarios hicieron la prueba. Tiene inteligencia artificial. Tremendo, ¿eh? El grupo de investigación tiene apellido griego. Simiropoulos desarrolló una red neuronal y reconstruye la geometría facial de 3D a partir de una imagen 2D. Exactamente. Así que si querés el link y si querés ver cómo se hace para sacarte una selfie 3D, después entras al portal de la radio, la106.com. Creo que te va a gustar, ¿eh? Exactamente. También hay otra info que tiene que ver para la gente que lidia todos los días con las contraseñas. Mucha gente que lidia con las contraseñas y se enoja. Bueno, también hay otra info que tiene que ver precisamente con un reconocimiento retinal sobre este tema para empezar a evitar de a poquito, parecido al del iPhone, que no le funcionó, el iPhone 8, viste que no le funcionó. Bueno, parecido, pero este anda. Lo vas a encontrar después en el portal de la radio, la106.com. Estamos yéndonos a una pausa muy chiquitita. Vamos a compartir después el humor de Don Luis Landricina en la Contata de las Dos Orillas, aquí en el aire de la radio.